ambiente, eran 13 minutos en el medio café. Bueno, ahora. Estamos aquí desde el Polideportivo Municipal de Pumarín para vivir un momento histórico, como diría Ramón Trecet en más de una ocasión. La primera vez que Radio Cuca emite un partido de baloncesto en directo, y es la primera vez, si yo no recuerdo mal, y bueno, un tío me puede corregir, que al Oviedo Baloncesto desgraciadamente se le retransmite un partido. Hola Oviedo, buenas tardes. Pues efectivamente, la primera vez que este equipo está siendo retransmitido, y es toda una pena el poco apoyo que está recibiendo este club, con lo agradable que es, con lo bien que está tratando siempre Radio Cuca, y con los aficionados que tiene cada vez más. Bueno, yo no me he presentado, me llamo Juan Carlos. Tanto yo como Incio os vamos a tratar de llevar la magia del baloncesto a través de la radio, y tratando de que cada vez sea mayor número el de aficionados en esta ciudad al baloncesto, y sobre todo a este club, ¿no?, que se lo está trabajando tanto y tan bien. Bueno, ¿qué te parece, Juan Carlos, si les ponemos en antecedentes? El partido empieza a las 7, si no hay problemas. ¿Contra quién se enfrenta hoy el Oviedo Baloncesto? Bueno, hoy creo que hemos escogido muy bien. La verdad que no podíamos escoger mejor para iniciar estas retransmisiones. Hoy nos visita un histórico del baloncesto español, el Orense Baloncesto, un equipo con muchísima experiencia, que ha estado muchos años en la Liga CB, en la LEP Oro. Desgraciadamente este año está en la LEP Plata, no creemos que vaya a ser por mucho tiempo. Y bueno, yo creo que nadie, sobre todo de nuestra generación, de la tuya y de la mía, se olvidará de aquellos fantásticos André Turner, Chandler Thompson, en fin, gente que hicieron mucho y que en su momento fueron muy reconocidos a nivel nacional y estaban precisamente en este equipo, ¿no? O sea que, desde luego, no podíamos haber iniciado de mejor manera. De hecho, yo creo que de los equipos que hay este año en la LEP Plata, este es el equipo más atrayente de todos los que nos podemos encontrar. ¿Y qué nos puedes decir del Oviedo Baloncesto? ¿Cómo es la liga? ¿Cómo llega el Oviedo Baloncesto a esta jornada? Bueno, a esta jornada, decir que el Oviedo llega con los deberes hechos. El objetivo inicial y primero de todos era el de salvar la categoría. Se ha conseguido ya matemáticamente. El segundo objetivo sería intentar meterse en playoff, pero bueno, con los problemas que ha tenido el Oviedo a lo largo de toda la temporada, sería quizás mucho pedir. Pero matemáticamente es posible. Matemáticamente todavía es posible. Habría que ganar, de los cuatro encuentros que le quedan al Oviedo, habría que ganar por lo menos tres, y uno de ellos que fuera en Azpeitia, en Guipúzcoa, ante el Lanmovel. Pero bueno, yo me quedo con que hoy seguramente lo vayan a dar todo, seguramente van a trabajar muy duro y hacer un partido muy bueno como han hecho hasta ahora. Y bueno, seguramente, si las cosas van bien, van a tener opciones de victoria. Si ganaran hoy, desde luego, no hay que apartarse de ninguna opción, ¿no? Pero bueno, el partido de hoy realmente es muy complicado, y Orense se está jugando posiblemente bastante más que el equipo asturiano, y será muy complicado, eso sin duda. Parece que el Real Oviedo, Baloncesto, que está muy relajado, está haciendo una rueda de calentamiento muy relajada, los jugadores están jugando casi los unos para uno, parece el principio de un entrenamiento relajado, mientras que el Orense ya lleva desde el principio una intensidad muy alta. Bueno, es lo que yo te decía, seguramente los objetivos de uno y otro en el caso del Oviedo ya están cumplidos, y en el caso del Orense no solo están sin cumplir, sino que además de una manera bastante alarmante, ¿no? El objetivo de este equipo gallego era ser primero, ya no va a poder ser, va a tener que pelear por el ascenso en los playoffs, y bueno, tiene que seguir trabajando para conseguir el factor cancha en las tres rondas de playoffs, ¿no? De todas maneras, hay que decir que el Oviedo Baloncesto saltó a calentar como media hora antes que el equipo de Orense, y bueno, sí, suponemos que el aspecto físico que fue lo que más vimos tanto yo como Incio aquí trabajar a los gallegos, lo había realizado antes. ¿Qué nos puedes decir del Oviedo Baloncesto? ¿Cómo es la plantilla que tenemos para los que no hayan seguido y que se incorporen ahora a estas retransmisiones? Bueno, la plantilla del Oviedo Baloncesto pues, está ajustada a lo que es un presupuesto muy humilde, ¿no? Hay que contar que el equipo asturiano esta temporada desgraciadamente no cuenta con patrocinador y bueno, eso reduce muy mucho tus opciones de fichar, ¿no? Con esas, bueno, se ha reforzado dentro de lo que ha podido las posiciones interiores con un jugador americano y bueno, con un jugador americano y un jugador africano que Diarra, que en este caso ya no está, fue cortado durante las navidades. Ahora ha llegado otro jugador dominicano también. Bueno, realmente yo creo que es una plantilla para salvarse y han cubierto el objetivo, ¿no? Yo desde luego al OCB no le puedo pedir absolutamente nada más. Yo de los partidos que tengo vistos aquí en Pumarín, los jugadores obetenses, asturianos, los que no parecen extranjeros, la verdad que están haciendo una muy buena labor. Son jugadores duros, recios, sobre todo los jugadores interiores, que han sabido, yo creo, mantener el tipo en dificultades. Hombre, yo eso es una de las cosas que más me gusta de este OCB, ¿no? Lo que más me gusta de este OCB es que ha apostado desde el principio de su historia por el jugador asturiano, cuando nadie lo ha hecho. De hecho, recordamos el caso más cercano del Gijón Baloncesto, que ha estado muchísimos años compitiendo en categorías muy buenas y desgraciadamente en ningún momento ni ha apoyado al jugador asturiano ni ha confiado en él, ¿no? Se traían jugadores austríacos, se traían jugadores finlandeses, de cualquier sitio eran válidos, menos los nacidos del Huerna para acá, ¿no? Entonces, el OCB sí ha apostado por ellos desde Liga Nacional. Y bueno, de hecho hay aquí jugadores que jugaron con el Oviedo Baloncesto en Liga Nacional y ahora están disputando la Ley Plata y a un gran nivel. Estamos hablando de acaban de dejar medio sordo. Estoy hablando de Adrián Macía, estoy hablando de su hermano Héctor, que llegó un año después en Liga EVA. Estamos hablando de jugadores que están demostrando que tienen lugar en Ley Plata, incluso en el caso de Adrián, teniendo en cuenta que es un hombre que además de entrenar tiene que trabajar, que tiene familia, o sea, no es la situación de un típico jugador profesional, porque Adrián, estoy seguro, que en unas condiciones físicas mejores, gracias a poder entrenar a diario con el equipo, todavía cortaría muchísimo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, creo que esa es una de las grandes apuestas del OCB y una de las cosas que a mí, por lo menos, más me gusta. Yo, como chico que ha jugado baloncesto, me gustaría que hubiese un equipo en esta comunidad que apostara por los jugadores asturianos. Tú también, además, tú lo sabes mejor que yo, que en esta misma pista jugaste y entrenaste en más de una ocasión en el extinto Betista. Y sabes cómo se manejan las cosas a estos niveles y normalmente y por parte de la vida no sé si nos escuchará la gente con este ruido que tenemos de fondo, pero ahora están haciendo las presentaciones en la cancha y por el ruido podéis suponer que se estaba presentando el Lorenzo, un equipo alto tiene gente No recuerdo muy bien de dónde es, pero es un viejo conocido de la afición asturiana porque jugó en Gijón Baloncesto en Plata. Luego Francisco, siempre ha jugado en Leporo y que la verdad que es un lujo que esté en la Ley Plata. O sea, veremos cómo es un jugador muy físico y muy difícil de defender cerca de él. Decir en favor del Oviedo Baloncesto que hoy, por lo que estamos viendo, va a poder contar con Iván Matemalas, que llevaba lesionada cerca de un mes, o sea que cuenta con toda la plantilla el OCB para este encuentro. O sea que va a poder competir con las máximas garantías. Sí, sobre lo que comentabas antes del baloncesto en Asturias, es algo increíble. Como deportistas los asturianos no hemos ido a la zaga con la población que tenemos del resto de España. pero parece que en este deporte nos hemos quedado un poco atrás. Apenas hemos tenido nunca representación en las ligas altas. El Gijón Baloncesto creo que tuvo sí, es el único que estuvo en Liga CB, pero por un periodo de tiempo muy bajo, y parece que apenas sacamos jugadores. Hay un jugador ahora mismo en ACB de Diego, ¿no? Hay un jugador muy bueno que de hecho salió de esta misma cantera, de la cantera del OCB. Bueno, no sé, no me acuerdo justo si era del OCB o todavía era el Vetusta, pero bueno, Saúl Blanco, que llegó a ser internacional, estuvo a punto de jugar en Eurobásquet con España, más que al final Sergi Llull le comió la plaza a última hora. Pero lo que sí está claro es que todos tenemos claro que no salen jugadores como Churro de Asturias, pero y menos para jugar en Liga CB, pero a un nivel como la de Plata, sí, yo creo que de vez en cuando sí salen jugadores que pueden hacerlo bien. Y es una lástima que se apueste por jugadores catalanes, jugadores madrileños, sin demérito a ninguno de ellos, ¿no? Pero tienen que adaptarse a la región, tienen que adaptarse aquí. Desde luego, en el momento que se vean, que vengan mal dadas, no vas a poder contar con ellos como con uno de la casa, que sabes que lo va a dar todo siempre. En fin, yo en ese sentido creo que Gijón Baloncesto no lo hizo bien. Todos vemos ahora dónde está Gijón Baloncesto, desaparecido. Supongo que si vuelve a salir otro proyecto en Gijón, lo hagan mejor, confíen más en la cantera. Y en el caso del OCB, pues ese sentido lo han hecho muy bien. Han trabajado, trabajan la cantera, tienen muchos equipos inferiores. Y lo que yo digo, ¿no? Podemos ver en la primera plantilla, en una categoría como la LED Plata, que es una categoría de mucho nivel, la tercera categoría del baloncesto español, pues a jugadores asturianos que pueden dar el callo, que pueden ser tan buenos como el que más. Y haciendo cosas bonitas con sus personalidades, ¿eh? con su estilo de aquí. Sí, bueno. Es algo muy bonito. En este caso, Héctor Macía, por ejemplo, a mí este año me está pareciendo uno de los mejores de la plantilla, con mucha diferencia. Héctor Macía está haciendo muy bien, y su hermano Adrián ya lo hemos dicho. O sea, los problemas físicos que arrastra, el no poder realizar el mismo número de entrenamientos, tener un trabajo, en fin. Pero vamos, la calidad que tiene ese jugador, yo creo que queda lejos de toda duda. Y bueno, yo soy, a mí la verdad que me encanta, y a lo largo de la retransmisión seguramente me escucharéis en más de una ocasión alabar su juego y sobre todo su inteligencia, ¿no? Quizás sí, donde no lleguen piernas, sí. Y donde no lleguen los músculos, llega la cabeza. Yo siempre he dicho que el baloncesto es un deporte para inteligentes, y aunque actualmente hay jugadores portentos físicos que son capaces de hacer cosas muy espectaculares, seguiré creyendo en que la cabeza es lo que manda por encima de todo, ¿no? Sí, un trabajo de poste increíble. Le hemos visto usar ganchos, un recurso que ya parecía olvidado desde Karim Abdul-Jabbar, y sigue funcionando, siguen entrando. El gancho sidrero de Héctor Macía, efectivamente. Así es como le llaman, así es como le llama, el gancho sidrero. Y además es que es imparable. Claro. Los rivales saben que lo va a hacer, y es imparable, no, porque lo saca desde muy abajo. Claro, y entonces es muy complicado taponar. Pero bueno, parece que empieza el partido. Los jugadores de Lorense ya se coloca el quinteto titular en cancha y los árbitros preparados. Vamos a subiros un poco la música. Aquí quedáis con esta música clásica mientras cogemos un poco de aire. A ver qué tenemos. Bueno, aquí estamos otra vez. Balón para Lorenzo. Ha comenzado el partido. Primera bola para el conjunto gallego. Ahí la tiene el dominicano Guillén Dox. Busca la penetración. Se queda sin sitio. Doble amague. Balón para el base. Buen robo de balón de Rubén Suárez. Sale al contraataque el OCB. Primer balón para Brian Leduc. Y los dos primeros puntos del OCB baloncesto, Brian Leduc. Bueno, parece que el Oviedo empieza bien, está muy bien situado en defensa, ordenado. Sí, además el OCB es un equipo que tiene un ritmo altísimo en su juego. Cuando el juego se paraliza y termina habiendo demasiados 5 contra 5, es cuando más le cuesta. primeros puntos para Orense Baloncesto. Joao Francis Coffi, el ex de Gijón Baloncesto, ya lo decíamos, tiene un poderoso físico que utilizará sin duda alguna en el poste bajo una y otra vez. Se acaba de cobrar la primera falta personal, la primera de Coffi también en este caso, sobre Ortega. Saca el Oviedo de fondo. Balón para Ortega. Rubén Suárez. Busca Brian Leduc. Muy lejos del aro, pero esa es su posición natural. Lo intenta el americano. Fuerza la falta personal del dominicano Guillán Dodds. Bien, bien, que vayan saliendo estas faltas a dos, última hora. Dos faltas ya para el equipo gallego. En poco menos de un minuto se acaba de cargar ya con dos faltas el conjunto orensano. Están defendiendo muy físico en el uno contra uno y lo están pagando de momento. Balón para Ortega, Rubén Suárez, el chavalito de la cantera, que ahora mismo no sé cómo se llama, tienen que perdonarme. Héctor Macía busca el balón dentro, triple de Héctor Macía. Uy, buen rebote de Rubén Suárez. Ahí no había rebote, Rubén se precipitó. Balón para Orense. Intenta correr también Guillem Dox. Toni Vicens, el catalán. Lo veíamos el año pasado en Logitravel Mallorca, un fantástico ala pívot, acaba de anotar dos puntos para Orense. Juego parado. Están los árbitros hablando con la mesa. Me parece que hay problemas con el videomarcador de los 24 segundos. Tenemos muy cerca aquí a los jugadores. Podemos apreciar el físico tremendo que tienen Ainsin. Joder, más de boxeador, bueno, de atleta, todo. Sí, sí, unos cuerpos tremendos, físicamente muy lejos de, seguramente, de los jugadores asturianos. No, y de los jugadores con los que tú y yo hemos competido. Seguro. Hay que decir que Lorenzo Baloncesto tiene en el banquillo a Kyle Hill, ¿no? Uno de los auténticos jugadores estrella de esta competición, que todavía no ha empezado a hacer lo que es capaz, pero es un jugador enorme. Ascendió a Liga CB con el Lucentum Alicante. Presiona a toda pista de Orense, la supera bien Rubén Suárez, el base gijonés. Encuentra Brian Leduc, este Héctor Macía, vamos a ver si realiza su gancho Sidreru. Balón para Ortega, triple de Ortega desde la frontal, no. Qué bien, Toni Vicens, el catalán, balón para el dominicano Guillem Dodds, a ver, canasta y dos. 2-1, personal de Ortega. Personal de Ortega. Ay, no, personal de Coffi. Es la segunda fantástica noticia para el OCB. Personal de Coffi en ataque. No vale la canasta. Sí, se tendrá que ir el jugador de color de Lorense al banquillo. Gran noticia para el Oviedo Baloncesto. Sí, mucho ha cambiado, ¿eh? Dos puntos abajo y estar con una racha el Lorense. No, a mandarlo al banquillo ha cambiado bastante. No, y sobre todo que es uno de sus jugadores más importantes. Seguramente se pasa un buen tiempo en el banquillo antes de volver a salir. A ver si somos capaces de aprovechar estos momentos y remontar y tirar para adelante en el marcador. Sería un buen momento para empezar a forzar y parece mucho que no hay tiempo. El juego interior. Siguen los problemas en la mesa, temas sí. De cables. Y el partido está paralizado en estos momentos. Espero que no tenga nada que ver con nuestra primera misión. Seguro. Esperemos no traer mala suerte al OCB. Todo lo contrario. Continúa la presión a toda pista. Balón para Brian Leduc. Este para Rubén Suárez. Sube el balón Rubén Suárez. Atraviesa ya media pista. No le ha costado demasiado, la presión del base gallego tampoco es asfixiante. Brian Ledoux busca el balón a Héctor, falta personal de Toni Vicens. Es la cuarta, ya están en bonus. Está defendiendo muy agresivamente el conjunto gallego y lo está pagando. Lo está pagando a partir de ahora, todas las faltas serán tiros libres. Esperemos estar acertados desde el 470. Rubén Suárez. Bloqueo de Héctor Macía, le han podido pitar la falta en ataque, no se la han pitado. Dos para Héctor. ¡Oh! Uy, balón para Rubén. Y esa tampoco cae. La saca Pantín. Buen rebote de Ortega. Héctor Macía. ¡Oh! Falta personal. Dos tiros para el conjunto asturiano, que está cargando muy bien el rebote de ataque ante un equipo que a priori tiene una condición física mejor. Bueno, tenemos unos problemas con el videomarcador porque no aparecen los números. Tampoco sabemos quién ha realizado las faltas. Pero el catalán, segundo. Sí, acaba. ¿Es la segunda? Pues es otra gran noticia. Toni Vicenzo será la pívot titular de Orense y es un fantástico, fantástico jugador, ¿eh? Primer tiro libre metido. Bueno, el marcador tampoco da imagen de lo que está sucediendo, ¿no? 3-0 parece que vamos perdiendo, pero... Metieron una canasta, es que el marcador, ellos una canasta metió el jugador de color, yo, Francisco, que metió un ganchito, por lo menos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no podemos ver absolutamente nada, salvo el número de faltas de equipo, que sabemos que son 5 ya en el equipo gallego. Ahora sí, 2-1 para el base titular de Lorenzo Baloncesto, para Jorge. Fuerza la primera falta personal del chaval canterano de blanco. Otro chaval asturiano, otro chaval de la cantera. Lo que decíamos yo y Incio, ¿no? El trabajo de la cantera tiene que dar sus frutos. Estos chavales tienen que tener sus minutos. Saber que si lo hacen bien aquí van a tener una oportunidad. Y canasta del OCB. Canasta del Orense. Sube el balón Rubén Suárez. De nuevo presionado, a puntito de perder. El base gijonés de momento llevando el tempo de partido. Doble bloqueo arriba. Aguanta muy bien. Abre hacia blanco en la izquierda. Saca el balón para Rubén Suárez. Bloqueo de Ortega. Busca el 2 para 2. Rubén en busca de nuevo a Héctor Macía. Ha podido haber falta. No ha pitado nada. El balón que no entra. Rebote para el gigante Pantín. Venga, esa defensa buena. Venga. Vaya ritmo que está empezando a coger el partido. Balón para el americano Webster. Muy bueno el 2 contra 1. Triple. Triple, triple, triple, triple. Triple de Lorenzo Baloncesto. A ver, que no se vayan. 10-4 en el marcador. Bueno, tampoco... Hemos visto esta temporada que el OCB es capaz de remontar. En el último partido perdía por 14 en el tercer cuarto y fue capaz de igualar el encuentro y llevárselo. O sea que esperemos que, sí, pero que no, siga ahí. ¡Muy buena! ¡Uy, Ortega! Hostia, acaba de fallar. Cayó Ortega lo infallable. Debajo del aro. Balón para el dominicano Guillén Dox. Busca Pantín en el poste bajo. El gigante Pantín, el hombre más alto del partido, 2-0-6. Se hace fuerte, pero no la coge. ¡Qué bien! Muy bien, ahí Héctor Macía, le han hecho falta, no ha pitado nada al árbitro. Balón fuera. Mira, ese es de inteligencia, como decías tú. Dos tíos más altos que él y como sabiendo colocarse bien, se llevó el rebote. Bueno, es que tú, como yo, sabes que para coger el rebote lo primordial es cerrarlo, mucho más que saltar. Sí. O sea que el culo es mucho más importante en este caso que los muelles, ¿no? Un gran ejemplo de eso era Billy Laimbeer de aquellos tiempos. Bueno, de la NBA. Y el gordo Barkley, nadie utilizaba el culo como él y fue máximo reboteador de la NBA en alguna ocasión, ¿no? Con menos de 2 metros. O sea que. Sin duda alguna, tiros libres de nuevo para el OCB, que está aprovechando y muy bien el hecho de que los gallegos se han cargado de faltas enseguida. Dos tiros libres para Héctor Macía, que podemos decir desde aquí tiene una media blanca y otra negra. No lo había visto hasta ahora ningún jugador de baloncesto. El efecto vaca. A ver si de esta manera conseguimos que Central Lechera Asturiana se fije en este deporte de Oviedo algo más que para patrocinar a la selección española. Podría echar una mano también aquí. Desde aquí no nos importa sugerirlo. Sube el balón el dominicano Guillén Dox. Busca Webster en el poste. El dominicano ha podido ver falta. Bien defendido. Bien Brian Leduc. Balón para Rubén Suárez. Vuelo de americano. Muy buena la jugada. Qué lástima. Muchos están fallando debajo. Está fallando mucho, sobre todo Ortega. Es la segunda canasta que falla Ortega debajo del aro. Pero bueno, las está peleando todas y el balón es para Oviedo. Un calor tremendo en el pabellón de Pumarín. En este día, no sé los grados que se alcanzarán, pero yo en mi coche tenía 24 de lo que venía para acá. Pues estoy seguro que aquí la Uralita de Pumarín hace que esos 24 se conviertan en 30. ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Canasta! una puerta atrás de las de toda la vida y Héctor Macías anota dos debajo del aro. Seguimos sin saber muy bien el marcador, me parece que son 8-10, pero bueno, está estropeado desgraciadamente y bueno, a ver si con un poco de tiempo se puede mejorar. El dominicano Guillán Box, ganchito que no entra, rebote para Webster. Falta clara que no ha pitado el árbitro, la pelea Pantín, otro rebote para Webster. Alguna tenía que pitar, Incio. Sí, era demasiado, pero lo estaban haciendo bien. Estaban defendiendo con los brazos en alto, molestando con el cuerpo, pero... Hombre, yo creo que lo que está claro es que los pibos gallegos son bastante flojos cerca del aro, ¿eh? Están fallando bastante, bastante. Bueno, pero... Tienen un físico bastante más poderoso que el de los Carballones y, sin embargo, están fallando bastante. Bueno, en el caso de este Webster, que acaba de tirar un tiro de esos que... Se puede decir que han ido al agua. Decir que sus mejores estadísticas están en el tiro de tres. Quizás eso tenga que ver con sus fallos repetidos bajo el aro, ¿no? Bueno, decir que en el OCB no ha habido cambios, ¿eh? Desde el inicio del partido mantiene el mismo quinteto. Rubén Suárez sube el balón. Balón para Ortega, doble bloqueo arriba como siempre. Recibe Héctor Macías. De nuevo Rubén Suárez, el base, balón para Ortega. Busca a Leduc en el poste, no lo encuentra. Héctor Macías al otro lado. Difícil ese pase. Héctor Macías casi jugando de tres. Balón para Leduc con Kyle Hill. Ay, qué pena, porque Kyle Hill es mucho más pequeño que Brian Leduc. Tenía que haber quizá empujado más hacia adentro al jugador americano. Sube Cárdenas el balón. Buen pase, asistencia. Fallo enorme de Pantín. A la segunda con la izquierda adentro. Metió la más difícil. Ya está el OCB en ataque, balón para Héctor Macías. Abre fuera para Ortega, triple de Ortega. No entra, no está nada acertado en el tiro exterior hoy el OCB. Nada acertado. Sube Orense, Kyle Hill, el americano. Llegó a jugar en ACB con Lucente un Alicante. Buscará Pantín. Se nota que están buscando por el interior una y otra vez Pantín. Ha habido un palo, claro. El árbitro no lo ha visto, están dejando jugar mucho debajo del aro, afortunadamente, pero yo creo que eso nos interesa. Balón para Ortega con Kyle Hill. Ha podido haber falta. Muy bien, Ortega. ¡Qué dos. Buena! ¡Preciosa! Dos para Ortega. Muy bien. Debajo del poste. Bajo Ortega. Juega Kyle Hill. Triple. Ojo, este hombre no se le puede dejar ni medio metro. Héctor Macías. Rebote Rubén Suárez. Buena asistencia, Blanco, claro, el chavalito, claro. Se la juega, no entra, rebote de Leduc. Rebote. Rubén está a punto de hacer pasos. ¡Ay! Fallo enorme ahora de Rubén Suárez. No está, no está nada acertado. Bueno, se pueden hacer faltas, el Oviedo lleva muy pocas faltas. De nuevo Kyle Hill, dos triplas seguidas, Kyle Hill no te las va a fallar. Tripla del estadounidense Kyle Hill. Bueno, 16-10. El balón, Blanco para Ortega. Ortega para Brian Leduc. Héctor Macías, vamos a ver su ganchito ahí en el poste bajo. Gancho con la derecha. Sí. Bueno, es dos más para el OCB. Canasta de Héctor Macías. 10-16, si no nos engaña el electrónico. Sube el balón Kyle Hill. Balón para Cárdenas, el base gallego. Kyle Hill de nuevo, no se le puede dejar. Buen rebote de Ortega. Sube la bola Rubén Suárez. Se prepara Howard Brown en la silla de cambio. Claro. Balón para Brian Leduc. Qué pena, una falta más. Mira. Personal sobre el estadounidense Brian Leduc. Tendrá dos tiros. Cambios. Triple cambio en el OCB. Muy arriesgado. Esto de hacer tres cambios a la vez, que corta el ritmo. Llevaba mucho tiempo jugando con el mismo quinteto. Querrá refrescar. Sale el dominicano Alejo Rodríguez, sale el estadounidense Howard Brown y el otro base gijonés Alex González. Tiros para Ledu. ¿Cómo lo ves? Yo creo que mete los dos. Hombre, una de sus mejores armas es el tiro, o sea que esperemos que desde el tiro libre también... El mormón Leduc, ¿no? El mormón Leduc. Ahí va el primero, dentro. Bien, buen tiro. Muy buena mecánica de tiro, Brian Leduc. Capaz de lanzar de tres. Quizás le pediríamos un poco más de agresividad en el juego interior, pero Por lo demás, el jugador americano está cumpliendo. Seguramente una de las fichas más bajas de esta Le Plata en cuanto a extranjeros se refiere. Sube el balón Cárdenas, el jovencito Cárdenas. Defendido Morales González. Nuevo Orense baloncesto. Van las posesiones largas, falta personal. Howard Brown metió la mano, eso no se permite. Primera falta personal del estadounidense Howard Brown, tercera de equipo. Hay cambio. Y yo quiero que sea Incio el que me diga quién entra. Prieto, mi favorito. No lo puedo ver a este chaval, pero bueno. Espero que me sorprenda y me haga callar. Pero no ha hecho nada en toda la temporada. Sale por Brian Leduc. Triple del jugador gallego, no. Buen rebote de Alejo Rodríguez, un portento el dominicano bajo los aros. ¿Qué altura tiene? ¿Pasa de los 2 metros? Sí, pasa de los 2 metros, tampoco es muy grande, pero este es de los que me gustan y de los de culo gordo y bien colocado para coger el rebote. Viene de la Liga de Desarrollo de la NBA. Héctor Macías, el gancho imparable. Gran rebote de Alejo. Y balón para Howie Brown. Vamos a ver lo que es capaz de hacer Howie Brown, otro ex. Un 2 para 2 en Leporo, vamos a ver. La banda. Hizo pasos. Y gracias, que no le pitó la falta. Hizo los pasos, pero se emocionó demasiado, yo creo. No es su fuerte el juego interior en ataque. Sí en defensa y en rebote, donde realmente es un jugador que aporta mucho, pero en ataque le cuesta muchísimo anotar y bueno, esperemos que con los partidos vaya mejorando el dominicano. Balón para Cárdenas, sube el balón Cárdenas, encuentra Alberto Miguel, otro jugador ex ACB, tripla que no entra, buen rebote de Alex González, sale al contraataque el OCB, lo intenta, no, se para, busca Alejo, no lo encuentra, balón para Howie Brown. De nuevo el dominicano, balón para Incio. Prieto. Héctor Macías, nueva falta personal, 2 tiros. Mira, sin embargo, así como este jugador Prieto no me gusta, Alejandro González, el otro base, el número 9 del Oviedo Baloncesto, es un tipo de base que me gusta mucho. Un tipo muy serio, no te va a arriesgar nunca a nada, que hace sus 4 cosas, pero las hace perfectamente. Para mí es más un escolta que un base, pero sí es un buen jugador, un jugador gijonés que, como lo que decíamos yo y Incio antes, tuvo que marcharse para poder jugar en categorías de la Federación Española de Baloncesto. Estuvo muchos años en Leporo y solo el Oviedo Baloncesto le dio la oportunidad de jugar en esta categoría con un equipo asturiano, ¿no? Sube el balón Cárdenas. Balón para Webster, Cárdenas, que tampoco parece que sea un pase que busque demasiado la penetración. Webster abajo con Alejo, Alejo le aguanta, Webster busca la jugada, muy bien, Alejo muy bien defendido Alejo Rodríguez. Ahí es un magnate de la defensa, no ha permitido a Webster acercarse al aro. Balón para Alex González, aguanta el balón Alex, Héctor Macías, muy lejos del aro Agustín. Agus Prieto, el argentino. Balón para Héctor, vuelven a hacerle falta. No la pita el árbitro. Howard Brown desde el exterior. No. Queda una posesión tan solo para acabar el primer cuarto. Balón para Webster, Cárdenas. Webster de 3, lo intentaba, no. Lo va a seguir intentando el estadounidense. Gran pase, gran defensa de Agustín Prieto. Alex. Muy bien, estoy contento de este primer cuarto. Se termina el primer cuarto, 1 abajo el OCB, está peleando muchísimo ante el Aguas de Sousa Orense. No parece que sea el Orense el que más se juega en este envite, la verdad. Nos dejamos con la música ambiente, que es una de las características de este polideportivo de Pumarín. De público, bueno, mediado, no, la verdad que hay mucho claro en el polideportivo Pumarín, pero hay bastante gente. Yo creo que los clásicos están aquí apoyando como siempre. Sí, podemos decir los clásicos porque entre el público podemos percibir a Susín con Verónica, una pareja que no se pierde ni uno solo de los partidos del OCB. repasar las estadísticas. Y bueno, poco que destacar de momento, gran partido de Héctor Macía, que lleva 9 puntos. Lo que decía, es uno de los jugadores más entonados del equipo Carballo. Es de aquí y tenemos que disfrutar de poder contar con jugadores asturianos de este nivel, ¿no? En el rival, pues nadie destaca por encima de los demás en cuanto a anotación. Los que más puntos llevan son Jorge Fernández con 3 puntos y Kyle Hill con otro triple, también Pablo Movilla, pero vamos, de momento queda mucho. Héctor Macía, un jugador por el suelo. Balón para Howie Brown, Howie para Alex González, muy bien para Héctor. ¡Qué bien buena! Se gira Héctor, 2. ¡Sí! Magnífica jugada. Reverso, gancho. Está precioso. Está a un nivel altísimo, Héctor Macía. Balón para Alberto Miguel, otro ex ACB, el cántabro. Llegó a jugar con Lobos Cantabria. Cárdenas sube el balón, gran asistencia. Bravo, Cárdenas. Canasta de Webster. Sube el balón Alex González, a su ritmo pausado. Balón para Héctor. Van a tener que empezar a defender bien a Héctor Macías si quieren ganar este partido los gallegos. Agus Prieto. Asista Héctor Macía, de nuevo se va de su defensor con gran facilidad. 2 más para Héctor Macía. Estamos ante una auténtica exhibición. Qué grande, qué grande. 13 puntos en menos de 10 minutos Héctor Macía. Me da la impresión cuando lo veo jugar que es un baloncesto de los años 70 o 80. Es un baloncesto muy antiguo, pero muy válido. Quizás es eso lo que nos quiera recordar con sus medias. Le faltan los All-Star. Sí, pero bueno, también lleva unas Adidas míticas. No es de estos que lleve unas Jordan especialmente modernas ni nada por el estilo. Sube el balón Alex González. 19, buen bloqueo. 20. Héctor Macía va a buscar un compañero. Asiste a Howie Brown. Howie desde la esquina. Dentro. Muy buen tiro de Howard Brown. Este sí que parece que juega medio gas. Es tremendo. 34 años. Con otra edad, desde luego no estaría jugando en esta categoría. Buena canasta ahora de Cárdenas. Alex González, hay que bajar un poquito el culo. Esas penetraciones no te pueden ganar con tanta facilidad, sobre todo un base que no tiene tiro, ¿no? Si tienes que darle un par de metros, dáselos, pero que no te gane en velocidad. Balón para Alex González. Buen bloqueo de Alejo Rodríguez. Agus Prieto a punto de hacer pasos. Lo intenta Busquieto, increíblemente. Lo hizo todo bien, algo había que hacer mal. La bandeja, por supuesto. Balón para Cárdenas, que está empezando a llevar el ritmo del partido. Buena asistencia de Cárdenas, que además ahora coge el rebote. Zona de Webster que los árbitros no han querido ver. Balón para Kyle Hill, el americano. No asiste bien, pero Alberto Miguel, que tiene unos muelles tremendos, se levanta y anota. Balón para Alex González. De nuevo Howard Brown. Le han podido hacer falta. Se va Howard Brown. Asiste Alejo. Alejo tiene problemas cerca del aro y falla la canasta. Demasiadas canastas fáciles. Eso nos va a costar al final muchos puntos. Balón para Pantín. La torre del partido. 2-0-6. De nuevo Cárdenas. Se va hacia adentro. Están haciendo mucho daño las penetraciones de Cárdenas, ¿eh? Están haciendo muchos daños porque aunque él no anote, están quedando los hombres interiores solos para coger el palmeo y anotar. Alex tiene que fajarse mucho más en defensa contra Cárdenas. Balón para Howard Brown, de nuevo el triple de Howard Brown. Esta vez no era fácil, rebote para Alberto Miguel. Balón para Cárdenas, triple de Cárdenas. No, era un momento importante, de haberlo metido. Se podían haber marchado a 8 y hubiera sido complicado. Había que parar el partido. Ahora hay que parar el partido porque se está despasando y van 5 arriba. Un tiempo muerto. Ahí está. Genial. De los entrenadores. Bueno, tiempo muerto. 5 abajo el Oviedo Baloncesto. Bueno, parece que Cárdenas está llevándolos para adelante. Al equipo de Orense. Bueno, aparte del tiempo muerto, decir que ya estaban preparados en silla de cambios tanto Rubén Suárez como Brian Leduc. Creo que Alfredo Riera ha tomado la misma nota que nosotros de los problemas que está teniendo Alex en la defensa del uno contra uno de Cárdenas. se va a reiniciar el juego. Pone el balón en el juego Howard Brown. Lo que decíamos, ha salido Rubén Suárez en el puesto de uno. Brian Leduc también ha salido a pista en el puesto de cuatro, a punto de comerse el balón. Balón para Howie. Howie aguanta dos bloqueos, busca a Brian Leduc. Brian ha tardado mucho, el tiro que no entra, el rebote para Cárdenas. Muchos tiros forzados, tío, no hace falta, lo mueves un poco más. Estamos ahora mismo tapados por el palo de la canasta, Tony Vicens, el catalán, falta personal de Brian Leduc. Muy difícil de defender Tony Vicens, es un jugador capaz de jugar por dentro, capaz de jugar más alejado del aro. Va a tener que emplearse a fondo Brian Leduc. Tony Vicens de tres, lo que decíamos, pues bueno. ¡Ay! Se le escapó el balón a Agus Prieto. Balón para Cárdenas. Indica jugada. Encuentra a Guillem Dox. El dominicano abre para Cárdenas. Tripla de Cárdenas. No. Buen rebote de Howard Brown. Sube el balón Howard Brown. Ay, ese paso de Howard Brown no era nada bueno. Yo se ha podido hacer daño a Alejo Rodríguez. Se ha podido hacer daño. Alejo Rodríguez está sentado sobre el parqué. Parece que ya se recupera el jugador dominicano. Para que entre el niño para no, se ha ido, limpiar el, se ha ido al banco. Se ha ido al banco el dominicano. Y ha entrado en pista. ¿Quién ha entrado en pista? Ortega. Ha entrado en pista Ortega. 26-21, 5 abajo. El Oviedo baloncesto. Este ataque necesitábamos puntos. Howard Brown de 3. Tripla de Howard Brown. Bien tripla tirado, de Howard bien Brown. Tirado porque tenía rebote. Teniendo rebote ofensivo, tener unos cuantos jugadores no es lo mismo que tirar al fallo de que salga donde sea. No, además es uno de sus fuertes, o sea, Howard Brown es un estupendo tirador de tres. Muy bien Agustín Prieto poniendo en problemas a Alberto Miguel, el cántabro. Alberto Miguel, qué muelles tiene Alberto Miguel, fue capaz de levantarse con Agustín Prieto encima. La asistencia muy buena, Agustín Prieto hacia adentro. ¡Sí! ¡Sí! Agustín Prieto, fantástica asistencia de Rubén Suárez. Pase de fútbol americano. Emulando al mejor John Stockton. Alberto Miguel de nuevo recibe bloqueo de Pantín. Canasta fácil de Pantín, si nadie lo impide. Hostia, le dejaron. Si llega a poner ahí Leduc. Rubén, falta de Cárdenas. Muy bien. Muy bien provocada. Desde luego, con la entrada de Rubén, Cárdenas ha bajado sus enteros y. Y se va al banco. Muy buena estrategia la del técnico Alfredo Riera, que ha sabido leer el momento en el que Cárdenas le estaba haciendo daño y con la salida a pista de Rubén Suárez solucionarlo. Doble bloqueo arriba. ¿Leduc hacia adentro? Balón de nuevo para Howie. Se va Howie, son fácil. Dos. Son dos de Howie Brown. El Oviedo que no se rinde, el Oviedo que se pone a uno. Va a tener que trabajar la victoria aquí el conjunto orensano. Balón para Alberto Miguel, se marcha muy fácil, pero su tiro es agua. La tocó Brian Leduc, qué pena. Puede ser. Venga, seguimos trabajando. El mormón que no lo protesta. Pero bueno, hablando de mormones, es difícil que proteste nada. Mormones y orientales, un respeto total al árbitro. Va a sacar de fondo Pantín. Jorge, el base en el poste bajo. Bien, Howard Brown. Sube el balón el estadounidense Howard Brown. Se queda con el balón, busca a Brian Leduc. Muy lejos del aro. Falta pasos de Brian Leduc. Le va a costar mucho a Brian Leduc. Tony Vicens sabe jugar muy bien lejos del aro. Sabe defender muy bien lejos del aro. Le va a costar mucho al americano Brian. Sale de nuevo a recibir a Alberto Miguel. Prieto que le defiende. Falta personal de Leduc. Le cuesta a Leduc. Con Vicens. Ha va Brian Leduc, volverá a pista Héctor Macía. Aplaudido desde la grada Brian Leduc. Segunda. Vicen sacando de fondo, balón para Pantín. Alberto Miguel sale de un bloqueo totalmente solo, pero no entra el triple. Buen rebote de Ortega. Tampoco está acertado en el tiro exterior el conjunto gallego. Y eso lo están pagando Agustín Prieto. Balón para Ortega. Sale Rubén Suárez a recibir de nuevo. Vamos a ver si alguien le hace un bloqueo. Doble bloqueo arriba. De nuevo Howard Brown se queda en la penetración. ¡Qué buena Howard Brown! Salvo ganchito con la izquierda. Ahora hay que bajar a Howard. Falta personal de Agus Prieto. No es mala. Está bien. Parece que no quieren ponerse por delante en el marcador. Hombre, el equipo orensano tiene una defensa muy fuerte, ¿eh? De uno contra uno, casi sin ayudas. Muy difícil superarla, ¿eh? Balón para Jorge Fernández. Parece que no es tan penetrador Jorge Fernández como lo era Cárdenas. Buen pie de Héctor Macía, buen pie. La inteligencia de la que hablábamos. Serán 14 segundos tan solo para el conjunto gallego. Sacará de fondo. Balón para Tony Vicens. Webster con Ortega. Webster le cuesta mucho a nada y poco juego. Webster ahí abajo. Falta personal de Webster. En ataque, muy bien defendido por Ortega. Gran defensa de Ortega y grandes problemas los de Webster. No ha conseguido superar a ninguno de los pares defensivos que ha tenido. Ni Ortega, ni Héctor Macía, ni al dominicano Alejo Rodríguez cuando han estado en pista, ¿eh? Pero de todas formas, unos fundamentos increíbles, ¿eh? Unos movimientos de poste de escuela. Sube el balón Rubén Suárez, ya está en campo contrario. Balón para el bueno de Howie Brown. Howie para Héctor Macía. Balón para Rubén. Balón para Agus Prieto. Recibe Ortega lejos del aro, defendido por Joe Coffey. Qué bien Ortega, se le salió el balón. Qué pena. Y falta personal de Rubén Suárez. Cuarta de equipo. A partir de ahora el equipo orensano tendrá tiros libres. Un recurso que le hemos visto mucho utilizar es esa giro para atrás con las caderas, que se va siempre. La cadera finísima. Utiliza muy bien la línea de fondo. Alberto Miguel hace volar a Agustín Prieto, pero no está nada fino Alberto Miguel, el cántabro. No sé cuál es su estadística, pero desde luego está siendo muy negativa en el tiro exterior Alberto Miguel. Balón para Rubén Suárez. Sube el balón el base Gijonés. Encuentra Howard Brown. Howard con Ortega. Ortega con Coffey. ¡Ay, qué pena! Se le queda corto el gancho. Está bien. Está trabajando bien Ortega. ¡Ay! Ahora sí serán tiros. Ortega que se cabrea. Lo paga con el cojín de la canasta. Que cualquiera se pone ahí. Sí, nosotros afortunadamente estamos como 4 metros más lejos. Tiros libres para Jorge Fernández. Primer tiro libre dentro de Jorge Fernández. Segundo tiro libre. El segundo no entra, se le escapa a Ortega, pero lo recoge Alex González. Sube el base Gijonés, que ha vuelto a pista. Quiere aprovecharlo ahora Alfredo Riera, ahora que no está Cárdenas. Balón para Alex, vamos a ver si empieza a generar. Ortega, pasos de Ortega. El pase no había sido bueno tampoco, se lo dio cuando estaba de espaldas, era muy complicado. 9 pérdida de balón del Oviedo Baloncesto. Hay cambios en el conjunto orensano. Se va Coffey. Entra el gigante del partido. Entra Pantín. 2-0-6. Sube el balón Jorge Fernández. Busca Alberto Miguel. Sigue la pibre. Va a recibir de nuevo. Bien, buena defensa del OCB. Ahora sí. En ningún momento confiábamos en que esto pudiera pasar, pero llegó por detrás y le puso un tapón espectacular el argentino. No, no puede ser, tío, es increíble. La mano de Dios de Héctor Macía. La soltó desde muy abajo, desde donde es imposible. Falla Guillandó, rebote de Pantín. Canasta de Pantín, que está haciendo daño a la pintura, ¿eh? Los 2-0-6 de Pantín están haciendo daño a la pintura. Howard Brown. Balón para Héctor Macía. Ahora sí, hay que meterlo. Uno contra uno. Héctor de nuevo desde su casa. Rebote de Ortega. Falta personal. Dos tiros. El técnico local. ¿Qué dijo? ¿Tercera? Sí. Se queja el técnico local Alfredo Riera y sale mi protegido. Sale Adrián Macía. El hombre más listo. El más listo de la clase. Así catalogaron en una ocasión a Raúl. Y yo podría decir lo mismo de Adri. Tiros libres para Pantín. Vaya pedrada que acaba de lanzar primero Pantín. Vaya pedrada. No nos ha dado de milagro. El segundo tiro libre es como el primero peor. Y Adri ya suma un rebote a su haber. Sabía dónde iba a caer el balón y allí fue. Sube el balón porque puede hacerlo. Porque puede jugar de base si quiere. Balón para Héctor. Los dos hermanos en pista. Este con Alex González. Muy presionado por Jorge. Ha habido falta, por fin la pitan. Lo que pasa es que seguimos sin saber las faltas de equipo. Se ha vuelto a marchar el marcador electrónico del Polideportivo Municipal de Pumarín. Balón para Alex González. Bloqueo de Héctor Macía. Alex, está muy mal Alex. Está muy mal Alex González. Se acabó. Se acabó el primer tiempo. Y el caso es que el marcador es de 29-31 para el conjunto gallego. Buena primera parte, muy pocos puntos. Y a seguir peleando. A seguir peleando lo que queda de segunda parte. Bueno, y digo peleando los dos equipos, porque Orense no tiene nada ganado todavía. Mucho menos. ¿Qué marcador calculas? ¿Tres abajo, cuatro abajo? Lo que creo es que va a estar muy ajustado. Eso seguro. Por lo menos, salvo que Orense empiece a acertar en el tiro exterior, donde está bastante flojo. Dentro de muy poco nos traerán las estadísticas, podremos comprobarlo mejor, pero el Orense está muy flojo desde fuera. El OCB muy flojo desde dentro. Se compensa, o sea, que todavía podemos ver mejor baloncesto. Y eso lo muestra el marcador, con un marcador tan corto, ¿no? 29 puntos tan solo el Oviedo y 31 tan solo el Agua de Sousa Orense. Pero estamos viendo un partido bonito, ¿eh? Se están viendo jugadas interesantes. Aparte de los ganchos, puertas atrás. Hombre, esta es una liga, hay que entenderlo como lo que es la tercera liga de España. Y aquí es un baloncesto de nivel, o sea, jugadores de nivel, jugadores con pasado ACB, jugadores con muchas temporadas en Leporo. Ahora nos traen las estadísticas, gracias al compañero. Aquí tenemos las estadísticas. Bueno, ni que decir tiene que Héctor está haciendo un partidazo sensacional. 15 puntos. Yo me suelo fijar mucho en la valoración. Mira, por ejemplo, el Oviedo tiene 32 puntos de valoración final, 39 de la Agua de Sousa. Esto viene a ser una suma de todo: recuperaciones, asistencias, faltas, puntos. Y la verdad es que el Oviedo lo está haciendo bastante mejor. No llega al doble, pero casi. Y podemos destacar de las estadísticas, por ejemplo, del Oviedo de baloncesto, que tenemos un porcentaje de tiros de dos horrible, 37%, y la mayoría habría que verlos, pero seguramente en medio de la zona, son tiros cercanos que se han fallado, 37%, tiros triples 0%, y nos salva el tiro libre, que hay unos cuantos. Pero vemos el agua de Sousa, que tiene un 42%, también muy malo. Un triple también penoso y un tiro libre también penoso. Están haciendo un malísimo partido individualmente. En ataque sin duda, más que bueno, están demostrando el potencial que tienen físico defensivo, ¿no? A Oviedo le está costando mucho. Yo no sé el número de pérdidas de balón, pero Oviedo, bueno, pensé que cuatro pérdidas de balón. La verdad que pensé que a estas alturas llevaría más, el Orense solo lleva tres. Realmente creo que es un partido de los que a mí me gusta, muy, muy táctico, con mucha tensión en la pista, con mucho físico. Cada canasta cuesta un mundo. Rebotes bastante equilibrados, 22, pero mira, ofensivos Orense 7, ofensivos 6, 16, 16, no, equilibrado. No, el Oviedo está aguantando, en la pintura está aguantando muy bien. O sea, estamos hablando de un equipo con un poder físico muy superior al del Oviedo y el equipo Carballón está aguantando muy bien en la pintura. A nivel de rebote está siendo capaz de capturar en los dos aros. Y la verdad que de momento no podemos pedirle nada más. Quizás un poquito más de acierto, ¿no? Sobre todo con ciertas canastas debajo del aro que se han fallado. Y empezar a anotar de tres, porque el OCB sí tiene capacidad para anotar de tres. Sin embargo, en el triple estamos con 0 de 5. Es algo que hay que solucionar, porque hombres como Howard Brown, como Adrián, que salió muy poco, incluso Rubén, Alex González, los propios pivos, Brian Leduc y Héctor Macía tienen muy buena mano. Es muy extraño que hasta ahora el OCB baloncesto no haya anotado ni un solo triple, ¿no? He visto partidos a lo largo de la liga en que han basado su juego en el tiro triple, porque, como dices tú, hay muchos jugadores, no solo los aleros y los bases, que son capaces de tirar y meterlas. Los jugadores pivot del OCB baloncesto, como Leduc, son capaces de meter una serie de triples impresionantes. Héctor Macía también tiene una buena mano. Adrián, lo que pasa que, bueno, Adrián hoy ha jugado muy poco. En fin, es muy extraño. Pero bueno, también el Orense baloncesto podemos ver que también lleva un nefasto 15% en tiros de 3, o sea, 2 de 13 nada menos. Eso es importante, la defensa. Aquí es donde se ve lo bueno que es la defensa, porque no es lo mismo tirar solo después de una buenos pases, buenas rotaciones, que presionado con unos buenos bloqueos y con gente que está defendiendo bien. Hombre, yo sí que creo que parte de la gran defensa que OCB la está haciendo, ese porcentaje tan bajo también tiene que ver un poco con la falta de acierto. O sea, sí, son 13 triples, estamos hablando de jugadores de mucho nivel los que tiene Orense baloncesto, y estar en un mísero 15% demuestra que no están acertados. Bien por lo que tú dices, la gran defensa de OCB, y bien por lo que hoy no están acertados, como tampoco lo están los jugadores de OCB. Posiblemente el desgaste al que estén siendo los dos castigados para defender al rival, luego lo estén pagando en ataque. Sí, ¿no? Bueno, seguimos aquí en el Polideportivo de Pumarín cuando es el descanso del partido y la música no para. Es una de las características de este polideportivo. Tiene pasado que los árbitros exigen a la mesa, incluso penalizan al pabellón, al club del Oviedo Baloncesto por tener la música tan alta, pero no es el caso de hoy. Estamos disfrutando con esta música. Hombre, lo que llegaron a penalizar en más de una ocasión, que yo lo viví cuando venía a ver partidos de Liga EVA, era el hecho de que la música continuara una vez iniciado el juego. Eso lo utilizaba mucho el OCB en momentos importantes. Ponían la música cuando el rival a lo mejor empezaba a atacar. Después de un tiempo muerto, la música continuaba, los contrarios reclamaban. Ponían sobre todo músicas del tipo de vamos a por ellos, a por ellos. Parecía que realmente era el público el que las gritaba, pero era el megáfono de turno, ¿no? O sea, sí, era una situación muy envolvente de presión la música. Sí, sí, era una presión. Y llegaron a quejarse, llegó a haber paradas de partidos por esa cuestión. Y bueno, últimamente ya se están controlando más en ese tema, ¿no? Estamos viendo la pista jugar al hijo del Alonso tengo que decir que lo está haciendo muy bien, porque está defendiendo muy duro, ha conseguido unos cuantos recuperaciones de balón. Bueno, bien, bien. Sí, yo no lo considero tampoco muy malo para esta categoría. Lo que no veo es que sea titular y que juegue tantísimos minutos. Bueno, creo que está sobrevalorado. En ese sentido, hoy no ha salido de titular. O sea, que quizás eso también haya ayudado a que luego haya salido con más fuerza, ¿no? Sí, es verdad que el año pasado hizo un final de campaña muy bueno, pero este año sus inicios fueron realmente malos. Bueno, veremos en lo que queda de temporada lo que es capaz de ofrecer. Dices que es argentino. Es argentino, de Córdoba, si no recuerdo mal. Lleva muchos años en Oviedo, jugó con el equipo en EVA, lleva muchos años con el OCB. De hecho, incluso le hicieron un programa de estos de extranjeros en España. Gente que ya llevaba bastantes años en España viviendo y cómo vivía y cómo se habían habituado a estas tierras. Hicieron un reportaje a él, precisamente. Sí, vamos, que no es un fichaje que le hayan traído porque jugase la Liga Argentina y destacase. Bueno, cuando lo trajeron no sé realmente si jugaba la Liga Argentina, si destacaba o por qué se fijaron en él, pero bueno, lo cierto es que desde que lo trajeron, tranquilamente debe haber 4 años, ¿eh? O sea, lleva 4 años con el club, ha vivido 2 ascensos, desde EVA a Le Bronce y desde EVA a Le Plata, esta es su segunda temporada en Le Plata. Yo creo que su mejor campaña fue el año que el OCB estuvo en Le Poro. Es que digan Le Poro, en Le Bronza, aquel año él era escolta titular y realmente hizo una campaña fabulosa. Pero bueno, con Alfredo Riera, que llegó justo el año siguiente, pues ya no ha tenido el mismo acierto. ¿El entrenador de entonces? El entrenador de entonces era Mariano Arasa, un técnico. Aquel año el OCB era equipo vinculado del Fuenlabrada. Tenían un proyecto de vinculación, le cedían jugadores, le cedían entrenadores. Mariano Arasa había sido segundo entrenador del Fuenlabrada ACB muchos años. Entonces se lo ofrecieron al Oviedo como primer entrenador aquel año. Realmente no lo hizo mal. Algunos jugadores como Héctor Nacío lo llegaron a alguna entrevista que yo he leído, lo llegaron a denominar como Mordor. Porque sí, es verdad que era un jugador que a los jugadores asturianos no les daba bola ninguna. Se trajeron bastantes extranjeros y eran los extranjeros los únicos que contaban para él, sobre todo a principio de temporada. Y bueno, al final sí, pues sí llegó a contar con ellos, pero el argentino era uno de sus hijos. El argentino era uno de sus hijos y yo, para mí, fue su mejor temporada. Ahora bien, este año, el año pasado, pues ha habido muchas dudas sobre Agustín y veremos qué pasa con él en el año. Bueno, veremos primero qué pasa con el club. absoluta. Este año han ganado absolutamente todos los torneos de tanto masculino como femenino. Eso es algo impresionante. Y bueno, el OCB yo creo que está haciendo las cosas bien. O sea que este es el camino que hay que seguir: pensar en la cantera, trabajar con el jugador asturiano sin desmadrarse en temas de presupuestos, intentando comprar más de lo que realmente vas a poder pagar, aunque sea solo por una vez, por estar una vez en una categoría, pagar y comprar una plaza que luego te pueda tener muchos años con deudas. Este es el camino para que las cosas cada vez vayan a mejor en el baloncesto asturiano. Bueno, se reanuda el partido. Estamos ya. De Rubén y... Estaba viendo mi abuela desde la tumba. Error de Rubén. Canasta del jugador número 17 de Orense Baloncesto. Movilla. Tiene el balón Adrián Macías. Van a buscar a Ortega en el poste. 4 abajo. Ortega con Yao Francis Coffey. Mueve para Agus Prieto. En el otro lado se la juega Agus Prieto. No entró el tiro de Agus Prieto. Malísimo. Balón para Jorge Fernández. Era muy complicado. Estaba muy bien defendido. Y no había nadie en el rebote. Ahí tenemos a Kyle Hill, el americano. Balón para Yao Francis Coffey. Poderosísimo Coffey. Se hace un sitio. Son 2. Parece que el Oviedo sale apijotado, una pérdida de balón, una canasta fácil y un mal tiro. 5 abajo puede costar ahora, el partido. 5 abajo ahora mismo el conjunto Carballón. Héctor Macías busca a Ortega pero no lo encuentra. Rubén va a recibir el bloqueo de Héctor Macías, el 2 para 2. No lo han jugado bien, se acaba la posesión. Ortega tiene que tirar una personal de Adrián Macías. Mal, muy mal. Ha salido con la caraja puesta el Oviedo Baloncesto. Y las palmas de los aficionados orensanos empiezan a sonar. Una afición que llegó a ver las mieles de la Liga CB y que ahora se encuentra en el peor momento de su historia, lo deportivo, que es en esta LED Plata. Buena asistencia. Adri Macía, que tiene que hacer la segunda falta personal, pero bien hecha. Ahí lo único que hubiera... podido haber son... Primera, no puede ser. No, es la segunda. Ya, bueno, acaba de hacer una aquí en el poste bajo. Sí, pues acaban de marcar ese marcador. No, lo marcó la mesa. Por eso te lo digo. Pues es la primera de Adrián Macías. Balón para Jorge. Entonces lo de antes no fue falta de Adrián. Kyle Hill sale del bloqueo. No está acertado. Falta personal de Tony Vicens. Bueno. Si no he mirado mal, me parece que es la tercera del jugador catalán. Sí, eso dice la mesa. Tony Vicens, tercera del jugador catalán. Venga, hay que meter esta canasta, es importante. Se han ido en el marcador. Una jugada elaborada y un tiro fácil. 2 minutos de juego y el OCB no ha anotado todavía. Rubén supera el primer bloqueo. Juegan para Héctor. ¡Qué bien, Adri! 2 para Adri, qué bien lo hace. Esto ¡qué crack es Adrián Macías! Es que asumió la responsabilidad en ese momento. Es un momento difícil, hay que... Pero es que además es un crack. Todos son fundamentos, o sea, no salta un palmo del suelo. Todo lo tiene que hacer por fundamentos, porque por físico, velocidad y salto no lo va a hacer. Recibe Yao Francis Coffey. Triple de Kyle Hill. Alguna tenía que meter, es muy bueno Kyle Hill. Por eso han cargado ahí en el lado de Yao Francis Coffey. Quizás debería haber llegado una ayuda desde el otro lado, sabiendo que en ese lado estaban los dos jugadores más peligrosos del Orense Baloncesto. Acabo de escupir al ordenador de... No pasa nada. De Incio. Resiste. Pierde el balón Adrián Macías. Se la robó Kyle Hill. Pasos de salida que no han pitado y falta personal de Agustín Prieto. Esta es la diferencia entre un equipo ganador y un equipo perdedor en esta liga. Un despiste. La diferencia se marca en un despiste. Si estás a un ritmo normal, bajo, como estábamos, de malos tiros y tal, pero estás todo el partido a ese nivel, fácil que llegues al final a ganar. Pero si tienes un despiste en cualquier momento, olvídate. El resto no perdona. Canasta fácil de Jorge Fernández. La ventaja son 9 ya. 9 puntos de diferencia. Veremos si el OCB, como hizo hace 2 semanas ante el Leima Basket Coruña, es capaz de remontar. Adri saca la falta. ¡Qué asistencia de Adri a última hora! ¡Qué fallo de Ortega! ¡Qué pena! Porque Adri le había visto muy bien. Pasos. No los ha querido ver el árbitro. Sube el contraataque. Rubén se está volviendo un poco loco el Oviedo. ¡Qué bueno, Aliup! Falta personal, que ha podido hacer algo más. ha podido ser algo más esa falta personal. Estaba ya en el aire Agustín Prieto. Buah, si la clava, chaval. Qué choque contra el otro, tío. Muerdo la mesa y me arranco la tabla. Se quejaba el técnico Rafa Sanz. El mítico técnico, ese técnico empezó a entrenar con 24 años en Leporo, Alcajasur de Córdoba, ¿eh? Mucho mérito para ese chaval. Agus Prieto, primer tiro, no entra. Otro tiro libre para el argentino. Vamos a ver si el segundo va adentro. Le está costando al OCB anotar en este segundo cuarto. Tiro libre anotado por Agustín Prieto. Bueno, no quiero decir nada, pero sale Prieto, ya verás cómo hay ahora un cambio de tendencia. Eres un sinvergüenza, ¿eh? No lo has dicho estando por aquí cerca, ¿eh? Has esperado hasta que estuviera en el banquillo prácticamente. Los zorros. Movilla, mueve el balón para Jorge. Muy bien defendido. Y Jorge Fernández, vaya mate de Tony Vincenza, una mano, el catalán, demostrando que es un fantástico jugador para esta categoría. Álex González se marcha, balón para Héctor Macía, bien defendido. Héctor Macía de tres, eso tiene que ir dentro, va dentro, triple de Héctor Macía. Nos mete en el partido. Primer triple de Héctor Macía, primer triple del Oviedo Baloncesto. Falta hacía ese primer triple porque el OCB, que tiene fantásticos tiradores, no se había estrenado hasta ahora. Juega Jorge Fernández. Tony Vicens, pasos de salida, muy bien el árbitro. Hay que decir que el arbitraje yo creo que es muy bueno de momento, ¿eh? Sí. Apenas están influyendo en el resultado del juego. Me suena este árbitro de mis años mozos. Es posible, porque yo creo que suele haber un árbitro asturiano y otro de la otra región de la que viene el equipo. O sea que es muy posible que este sea el asturiano. Para ahorrar en desplazamiento, supongo que sea. Pero están haciendo un muy buen arbitraje, la verdad. Aquí he visto arbitrajes mucho peores. Balón para Howard Brown. Alguien le ha caído algo al suelo. Howard Brown. Alex. Uf, eso es muy difícil, Alex. Qué buen rebote de Ortega, pero se le han quitado. Sube el conjunto del Aguas de Sousa Sorense. Kyle Hill busca a Joao Francis. Lucha de titanes, la tremenda. Que están ahí, abajo. Ahí vemos al físico de Joao Francis Coffey. Bien, bien, ahí hay que hacerlo. Falta personal de Ortega. Tercera de equipo. Creo que tenía dos que, tiros. Que defenderle parece... por delante. Ah, no, no. Afortunadamente ha rectificado el árbitro. Eso no podían ser dos tiros en ninguna ocasión. Hay cambios, se va Tony Vicens, que nos estaba haciendo daño, y entra Webster, que desde luego hoy no está haciendo un gran partido, el estadounidense del Aguas de Sousa Sorense. Juega Kyle Hill, va a haber canasta de Kyle Hill. Están llegando hasta la cocina, ¿eh, Incio? Sí, demasiado fácil. Hay algo en la defensa, no flotan en el lado débil y están entrando muy fácil. Balón para Brian. ¡Oh! ¡Oh! Me parece que le ha exagerado bastante el jugador de Lorenzo Baloncesto esa falta. Una pena. 9 abajo, tiempo muerto, que pide muy adecuadamente Rubén. Alfredo, perdón. Es la segunda de Héctor Macía. De momento no hay problemas de faltas en los jugadores carballones, salvo el único que tenía tres faltas. ¿Quién era? Número 15, no cae ahora. Ah, Rubén Suárez, el base. Es el único jugador con problemas de faltas. Grandísima la música, ¿eh? The Wizard Bayern. Y yo creo que en el momento más necesario, ¿no? Tiene que sobrevivir a este partido 12B. No tiene que dejarse ir, porque si no, en el último cuarto puede que no tenga nada que hacer. No, hay que sobrevivir ahora, es un momento malo. Es su peor momento del partido, pero hay que resistir y hay que agarrarse al partido como sea. En la NBA hacían las estadísticas y decían que el cuarto más importante, el más decisivo, era el tercero. Por eso siempre ponían el quinteto titular al principio del tercer cuarto en los partidos, porque es el más decisivo a la hora de determinar el final. García Reneses decía que el momento principal de un partido era la salida del tercer cuarto, la salida después del descanso. Era el momento fundamental de un partido donde se perdían y se ganaban innumerables número de partidos. O sea que OCB ha salido un poco dormido, va a tener que rehacerse ahora. Coffey a una mano, que bueno, es Coffey a una mano con la izquierda, que no es la suya, como si fuera la buena. De todas maneras, tiro a tabla, dos puntos. Y 11 abajo, el Oviedo baloncesto. Superada la barrera psicológica de los 10. Héctor Macías ha agotado el bote, no sabe lo que hacer. Encuentra a Brian Leduc, pero la defensa orense está siendo ahora muy, muy buena, muy agresiva. Héctor Macías tiene que tirar desde su casa. ¡Eh! Balón para el conjunto orensano, que ahora ha subido mucho las líneas de defensivas y ahora mismo OCB está con problemas. Se calientan los ánimos. Mira, aquí en el municipal. Mira, Leduc, lo de flotar que te decía yo era eso, el balón está ahí. Otro balón para Coffey, Coffey dos más. Ay, qué mal. Bueno, ha fallado, nos ha dado un respiro Coffey. Alguna tenía que fallar, pero no puede ser que Leduc esté tan separado del aro. Oh, bueno, a la morolla. Ha tenido suerte Howard porque los pasos los ha abordado. Sí, sí, sí. Y los ha rozado Howard Brown los pasos en esa jugada. Un juego muy denso ahora mismo, no hay ideas, nadie quiere tener el balón. Se quedan con el balón sin bote. Estos son los momentos en los que yo valoro muchísimo el hecho de que esté Adrián Macías en pista, porque es todo cabeza, toda inteligencia, gran visión de juego. Y en este momento en el que todo se atasca, él es capaz de ver los huecos, las asistencias. Héctor, muy buena, dos de Héctor Macías. Justo lo que estás diciendo. Es de libre. Perfecto, Héctor Macías. Gran canasta de Héctor al poste bajo. Por fin la han encontrado. Corta el parcial de Orense y se coloca 9 puntos. ¡Vaya hostia! Bien defendido por Alex, le está concediendo tiro. El base de Orense se nota que no tiene confianza en su tiro, porque aunque le dejen ese tiro más cercano, sí, pero aunque le dejen el tiro de 3 totalmente solo, nunca lo intenta Jorge Fernández. Bloqueo de Héctor Macías. Alex, hacia adentro Héctor. ¡Qué man! ¡Uy! Hizo el movimiento fantásticamente, pero el gancho esta vez no entró. ¡Uy! Muy floja ahora la defensa. ¡Falta! ¡Pon de Howard Brown! Levanta la mano, ha podido ser falta. Por el peligro que conlleva, pero yo creo que fue tapón. Me parece bien que pite la en una de estas. Se está desmoronando un poco el conjunto Carballón, Se está desmoronando un poco. Sí. Porque esta canasta era un balance defensivo mal realizado. O sea, demasiado fácil para el conjunto gallego, ¿no? Son un equipo con mucha calidad, al que si encima le dejas este tipo de facilidades, no te las va a perdonar. Segundo tiro de Vicens, dentro también. Tuve el balón Alex, que no está ofreciendo absolutamente nada, ni penetraciones, ni tiro exterior. Está muy, muy soso hoy Alex González. Punto de perder. Falta personal. Bien, Howard Brown por lo menos la provocó de movilla. Ay, no, en ataque. En ataque de Howard Brown. Lo que decía Incio, un espesismo terrible ahora mismo el que tiene el OCB en ataque. Esta defensa sí que no la entiendo mucho. Leduc es un hombre interior defendiendo una escolta. No entiendo. Tienen que cerrarse. Ahora era buen momento para meter una bien zona. Bien defendido por Alejo Rodríguez, que desde luego es un gran defensor de interior. Howard se le sale. Vaya, la ha salvado Orense a última hora. Balón para Jorge. Falta de Alex, que regala dos tiros. Dos tiros para Jorge Fernández. El partido que se ve muy difícil ahora mismo. Sí, el atasco es tremendo. Hay que tener en cuenta que el OCB ha anotado solo 8 puntos en este cuarto. Y el equipo orensano lleva 19. O sea que tremendo. 15 abajo ahora mismo el conjunto de Oviedo. Vamos a ver si es capaz de, en este minuto y 45 segundos, acercarse en el marcador. Sí, quedar 10 abajo para el último cuarto era bueno. Balón para Alejo. Nunca está. Mueve el conjunto por fuera. Recibe el de siempre. Recibe el único que ahora mismo es capaz de anotar en el OCB. Héctor Macías. Falta personal. Nadie se la pita. Canasta de Edu en el palmeo. Canasta de Brian Edu. La defensa. Y estamos ahí todavía. 3-9-5-2 para el conjunto orensano. Recibe Caesil. Muy solo Jorge Fernández, pero puede estar solo porque no es un... Alejo ahí mete la mano, regala dos tiros. Había que guardarse esa mano, Alejo. Tiros libres para Pantín. Primero anota. El que había lanzado aquellas dos piedras en el final del segundo cuarto acaba de meter el primero. La verdad que tira muy mal. Tiene mecánica de tiro. La mecánica mete miedo, pero acaba de meter los dos. Bueno, cuando todo sale, todo sale. Sí. El perro flaco, todos son pulgas. Sube el balón. Alex González, balón para Brian Leduc. Héctor Macías, falta personal de Tony Vicens. Ahora mismo podríamos decir que el OCB está viviendo por y para el Héctor Sistema. Sí, porque es lo único que tienes. Nadie se atreve a tener otros recursos. Por ejemplo, Howard podría penetrar muchísimo más, pero se está escondiendo del balón. Ahora mismo Héctor de nuevo en el poste. Leduc, ganchito de Héctor. ¡Ay! Falta personal de Kyle Hill. Muy buena, serán dos tiros. Esta falta personal de Kyle Hill. Mira, porque Leduc estuvo buscando ahí ese rebote ofensivo, que es parte de su trabajo, ¿no? Tiene que atacar el aro. Brian Leduc, el defensor que tiene, es muy, muy inferior físicamente y tiene que aprovecharse. Bien, bien, venga, venga, va, va, va. Anota el primero Brian Leduc, el mormón. Segundo tiro para el estadounidense. Anota también. El OCB corta un poco racha, la un sangría. Abajo, un minuto para que termine este cuarto. 13 abajo el conjunto del OCB. Triple de Movilla, triple de Movilla. Lo que no había metido en los dos primeros cuartos, el conjunto gallego lo está metiendo ahora. Lleva casi cambio. Los mismos puntos que en todo el primer tiempo el conjunto orensano. Se ha quedado sin bote Alex. Howard Brown, triple de Howard Brown. No va. Movilla protege muy bien. Y se va el partido. Se está escapando de las manos sin tener que ser. Muy poco. Yo creo que ahora mismo se están escondiendo demasiados jugadores, ¿eh? Solo Héctor Macías está en la pista por el OCB. Demasiados jugadores escondidos. Brian Leduc, que trabaja en los rebotes ofensivos, pero en el ataque Carballón faltan demasiadas piezas. Mientras que en el ataque orensano todos aportan. Movilla saca el balón. 16 abajo era bueno. 16 en esta defensa ya valía bastante. Kyle Hill busca uno contra uno. Tiene más rapidez. Acaba 3 segundos. Alejo no se entera. Triple del japonés Alejo. Que es el segundo tiro que realiza. Sí, sí, sí. Debe tener 0 de 2 en tiros desde la otra bombilla. Y eso dice muy a las claras la poca aportación que están teniendo algunos de los jugadores del Oviedo Baloncesto. Un cambio radical, veo, Juan Carlos. Un cambio que es que se va a producir, es que se va a producir, o crees que debe producirse. Debe producirse, pero desde el entrenador. En este momento, la única cosa que se puede, los jugadores están apijotados, salvo a Matías y otros pocos. En estos momentos hay que hacer un cambio para Orense, aunque pierdas más, o sea, arriesgar más, meter la apuesta algo más, un cambio de defensa, una presión a todo cancha, un cambio de defensa 2-3, algo nuevo y jugadores nuevos, porque si no esto, con esta mecánica sigue y pierdes el partido de 20. Hombre, está claro que algo tiene que cambiar, Alfredo, algo tiene que cambiar, Orense tiene que empezar a sufrir en ataque. Algo tiene que cambiar. Yo, desde mi humilde opinión, apostaría por una defensa a toda pista. Es el momento. OCB no tiene que proteger ningún básquet veraz ni nada parecido. Da igual perder de 30 que de 1. Estamos en casa, hay que arriesgar. Sí, hay que intentar ganar como sea. yo creo que este es el momento de tener un poco de suerte, una defensa a toda pista con jugadores que a lo mejor no sean los más expertos, pero sí que sean los que ahora mismo vayan a luchar. Pues por aquí, para ir a los tiros, parece que Alfredo nos estuviese escuchando, porque yo creo que Blanco va a salir, gracias, va a salir para ello, para defender fuerte y arriesgar. Sale el chavalín canterano Blanco, o sea que suponemos que sí, que una de las premisas del OCB será la de presionar a toda pista, ¿no? De hecho ya los vemos colocados, bueno, en ataque, porque van a atacar. Hostia, vamos a ver la mejor racha de Aguas de Sousa. 6-0. Bueno, la valoración, fíjate cómo cambió, 51-31 en solo un cuarto. Sí, no, el cambio ha sido brutal. En los dos primeros cuartos el equipo gallego llevaba 31 puntos y en el solo en el tercer cuarto ha anotado 26, o sea que tremendo, ¿no? Mientras que OCB ha seguido con sus guarismos. Venga, buena canasta de Brian Leduc. Pero bueno, de momento no parece que vaya a haber presión a toda pista, ¿eh? Espera en media cancha el Oviedo Baloncesto. Ahí recibe Movilla. Pantín en el poste bajo. Alejo, que es capaz de aguantarle. Ahora se gira muy bien Alejo. Falta de Pantín, muy bien. Muy bien Alejo, ha defendido a Pantín. Y encima le ha sacado la primera falta personal a Pantín. No, tercera del 8. Ah, no, es la tercera de Coffee, de João Francis Coffee. Balón para Alejo Rodríguez, el dominicano. Mueve para Ortega, buscan a Brian Leduc. Canasta de Brian Leduc en el poste bajo. Ha salido de otra manera el OCB en este cuarto. Quiere meterse en el partido de nuevo. Sube el balón Cárdenas. Alberto Miguel, muy fallón en todo el primer tiempo. Se va hacia adentro, saca la falta personal de Brian Leduc, que es normal, le va a costar mucho defender a hombres mucho más rápidos y exteriores que él. Él les está ganando la partida por dentro y ellos tratarán de ganársela por fuera. Sí, un jugador muy rápido, fuerte, explosivo, el cántabro. Lo que no sé es por qué les van a dar dos tiros. No llegó a conseguir lanzar a canasta. Me parece que aquí se han columpiado un poquito los árbitros. Tiros libres para Alberto Miguel, para el cántabro Alberto Miguel. Lanza el primero Alberto Miguel dentro. Anota Alberto Miguel, el cántabro, el primero de los dos tiros libres. El ex de Lobos, Cantabria en ACB. Lanza el segundo. Cantabria parece que tiene algo más que Asturias, dirías. Tuvo mucho, pero ahora mismo están las mismas. De hecho, no tiene ni siquiera un equipo en esta categoría. O sea, sus equipos están en Liga EVA, pero sí es verdad que tuvo más equipos tuvo más tiempo equipos en ACB, ¿no? Cantabria estuvo bastantes años en Liga ACB y siempre ha habido buenos jugadores. Alex González por fin apareció. Vaya bomba. Apareció Alex González. Claro, joder, es que todos tienen que aportar un poco. Y este chaval puede aportar igual 6 puntos en un partido, pero que los aporte, coño, que no sea chico. Apareció Alex González. Y lo necesita el Oviedo Baloncesto. Lo necesita mucho. Balón para Pantín en el poste bajo. Se hace fuerte, es muy grande. Canasta de Pantín. Tienen un poderoso juego interior los orensanos. Un poderoso juego interior tienen los orensanos. 14 abajo el OCB. Sube el balón a Alex, bloqueo de Alejo, se la aguanta muy bien, tripla de Ortega y Alejo que se la va a llevar, Leduc, se precipitó Leduc. No, es que el rebote era de Alejo, pero el rebote era de Alejo que estaba de cara, se precipitó Brian Leduc, aunque trabajó muy bien. Y ahora mira, ese fallo de concentración, no te pueden meter ese pase tan fácil. Canasta fácil de Orense, le está costando mucho al OCB recortar puntos, no puede regalar canastas de esa manera. Balón hacia un lado, Ortega va a buscar a Brian, no, buscan el otro lado, está el chavalín Blanco, se la juega el chavalín, no, gran rebote de Ortega, muy bien Ortega, muy bien Alejo, canasta de Alejo Rodríguez, el dominicano, haciendo daño donde él puede hacer, en el rebote de ataque. El dominicano Guillán Dox, que este no tira de tres, vamos, así le dejan una piscina, pero penetra si sabe, canasta de Guillán Dox. Muy bien, muy bien. hay que darle otro metrito porque él no quiere tirar de tres. Sube el balón a Alex González. A cada canasta del OCB responde Lorenzo con otra. Sí, pero ya pasaron tres minutos. Tenemos el mismo resultado. Alejo que se va hacia adentro con fuerza. Muy bien jugado. Triple de Alex González. Triple bien. De Alex González. Bien, bien, anota Alex González y pone a su equipo ahí. 13 abajo. Me estoy quedando afónico. Espero que sea para bien. Guillandox. Alejo sale al compatriota. Duelo de dominicanos. Tiro de Guillandox. Qué suerte ha tenido Guillandox. Qué suerte ha tenido Guillandox. Alejo. Busca el bloqueo de Alejo Rodríguez. Oh, a punto de hacer pasos Ortega. Vaya Ortega, qué bien Alejo, cómo las pelea todas el dominicano y se hace con el rebote. Fantástico el trabajo del dominicano. Ahora quizás falta personal de Cárdenas. Quizás echamos en falta que haya jugado más minutos Alejo, ¿eh? Creo que a lo mejor ha ayudado mucho en el juego interior al equipo, ¿eh? Sí, porque es una de las debilidades que está teniendo, que lo estamos viendo. Los jugadores de Lorenzo están haciendo canastas fáciles. Alguien fuerte que sea capaz de dar, luchar contra ellos. Y de dar segundas oportunidades al ataque Carballón, ¿no? Con esos rebotes ofensivos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! El chavalito blanco a punto de regalarle el balón a los gallegos. Va a sacar de nuevo. Vamos a ver si encuentra a Alex González. Recibe Ortega en el poste, hace su mítica jugada, asiste muy bien a Leduc, canasta de Brian Leduc. Difícil, ese bote era... Está aprovechando muy bien Brian Leduc el estar defendido por un jugador exterior. Se pone de nuevo a 13, tan solo 12 de nuevo Guillandox, concédele tiro que este tío no la mete ni de coña. Va a buscar, ahí sí nos va a costar, falta personal 2-1. Ahí se equivocaron, no tenían que haber cambiado de compañero, no tenían que haber cambiado de defensor. No va a tirar, no es su fuerte el tiro exterior y es una pena. En fin, de todas maneras un poco quizá rigurosa esa falta, ¿eh? Sí, está cómodo. Tiene bastante más cuerpo Kofi que Leduc y bueno, yo creo que no llegó a desplazarle tanto como para que fuera falta personal. Tiro libre de Joao Franciscofi. Balón para el OCB porque Webster, otro que se ha marcado un partido terrible. Sí, lo ha hecho realmente mal. Ha entrado en la zona antes de tiempo. Balón para el conjunto Carballón. 15 abajo. Desde luego, al menos en este cuarto, estamos viendo al OCB pelear de tú a tú con el conjunto gallego. Algo que no había pasado en el tercero. Balón para Héctor Macías. Falta personal de Webster. No está en el partido Webster. No está en el partido ni se le espera, me parece. Se va al banquillo. Lo ha visto así su entrenador. Quizás el próximo día te salgan mejor las cosas. Pero a Kofi no hay nadie que lo esté parando. Yo creo que era el momento de Alejo. Alejo yo creo que no debe estar físicamente del todo bien y él mismo pidió el cambio, por eso se fue al banco. Quizás por eso tampoco ha tenido tantos minutos, ¿no? Balón para Alex González. Triple de Alex González. Se coloca el conjunto Carballón de nuevo a 13 puntos, a 12 en esta ocasión. Sigue peleando. Si algo hay que decir del equipo Carballón es, joder, no te pueden ganar el primer paso con esa facilidad. Mala defensa de Agustín Prieto, así no vamos a ningún lado. Ahora sí, quedan cinco minutos y hay que cambiar porque los 16 puntos están ahí. Hay que hacer algo, hay que arriesgar. Por lo menos ahora se centró el base, Alejandro, Leduc lleva también unas buenas canastas. Parece que hay unos cuantos jugadores que son capaces de tirar del equipo. La situación no es del todo mala para estos minutos finales. Faltas, andamos igualados, todavía no hay bonus. Y nada, el problema, el que tuvimos toda la segunda parte, que los postes orensanos lo hacen demasiado fácil ahí abajo. Hombre, tiene un físico imponente, la verdad, para esta categoría. Y tienen calidad. Kofi, no hay que obviar que aparte de tener un físico tremendo, tiene calidad para moverse a cualquiera de las posiciones interiores, ¿no? Pero bueno, yo echo más en falta una buena defensa exterior, ¿no? Villandox nos está creando demasiados problemas para ser un jugador que no tiene absolutamente tiro ninguno. O sea, se le podría conceder mucha más distancia y no permitirle esas bandejas debajo del aro, ¿no? Creo que o bien el cuerpo técnico o bien los defensores no se están dando cuenta de esa situación o no lo suficiente, ¿no? Sí que veo que le están dando un poco de distancia, pero quizás deberían de darle todavía más, ¿no? Su tiro realmente debe ser muy malo. Digo debe ser porque no lo hemos visto todavía. Balón para Alejo, para Alex González, perdón. Busca balón para Héctor Macías, está muy lejos, lo intenta Héctor Macías, dentro Héctor Macías, triple de Héctor Macías. Los triples vuelven a meter al OCB en el partido. 11 abajo el conjunto Carballón. Quedan 4 minutos. 2-3. En los que esperamos. Ya hubo algo de cambio. Disfrutar al máximo. Estas primeras son importantes. Y Yandos, no entres en el amago. Él nunca va a tirar. Ay, qué error defensivo. No entres en el amago. Nunca va a tirar Guillandos. Nunca. Quizás esta zona se podría haber utilizado antes, ¿eh? No tienen buenos tiradores de tres el equipo gallego, ¿eh? Y hoy no han estado acertados. Quizás se podía haber utilizado un poquito antes. Qué bien, Alex ahora se marcha y demasiado flojo ese tiro. Ha podido haber falta sobre el catalán Vicens. Ataca Orense, balón para Cárdenas. Joe Coffey debajo del aro 2. Me parece que esta zona 2-3 se la saben de... Hombre, yo creo que aparte de saber se la han estado... Han bajado con lentitud el OCB a defender. Tampoco ha movido mucho más rápido Orense que los asturianos. No les dio tiempo a colocarse siquiera en esa zona. Bueno, se ve difícil. Y ahora muy, muy difícil. 3 minutos 35, 15 abajo. Hombre, se ve difícil porque sobre todo es un partido a pocos puntos, ¿no? Y un partido en el que no hay muchos puntos. Sobre todo el OCB lleva pocos puntos. Estamos hablando de hacer una machada que en 3 minutos anote 15 puntos, ¿no? Yo, salvo en este cuarto, me parece que los dos primeros no llegó a esa cifra. Bueno, llegó pero muy justito a los 15 puntos. O sea que sea capaz de lograrlo en 3 minutos es realmente complicado. Pero bueno, esto es baloncesto. Esto es lo bonito que tiene el baloncesto, que hasta el último segundo puede suceder. Hemos visto cosas increíbles en este magnífico deporte. Y bueno, ¿por qué no vamos a verlo hoy aquí? Desde luego sería un broche espectacular para la primera retransmisión en directo de un partido de baloncesto por Radio Cuca. Un saludo a nuestros oyentes. Recordar que estáis en el 107.3 de la FM. Eso es verdad. Radio Cucaracha. Se nota que es la primera retransmisión porque apenas lo hemos recordado. Sí. No sabemos muy Teníamos bien que haberlo hecho como más tomando, habitualmente. Pero esperemos que bien. Sube el balón a Agus Prieto. Encuentra a Ortega. Buscan en el poste bajo al de siempre. Héctor Macías, buena. La asistencia no era buena de Brian Leduc. Guillandos, concédele tiro. Bien defendido. Ay, estamos entrando los amagues de tiro. Ellos no han demostrado. Hay que arriesgar, venga, corre. Corre, hay que arriesgar. Falta personal, sí señor. No pueden parar a Héctor. Y esta es la única manera. Un poco apagado el público con el buen hacer del conjunto gallego. Sí, estamos planchados. Ay, afición, esa afición tenía que ser. Estos momentos son los difíciles, hay que animar al partido de baloncesto. Eso necesita de una cultura y una tradición que poco a poco esperemos que vaya logrando el club, ¿no? Muy bien esto, Brian de 3, eso puede ser triple de Brian, triple de Brian Leduc, mucho acierto en el tiro exterior en este último cuarto al OCB, ¿no? Todo el que no ha tenido hasta ahora lo está teniendo en este último cuarto. Pero venga, no es suficiente, hay que arriesgar. Balón, Cárdenas, el pequeñito Cárdenas, zona 2-3, balón para Guillandos, dale tiro, hombre, concédele tiro a Guillandos, que desde ahí no lo va a meter, pedrada enorme de Tony Vicens. No, nos ha roto el tablero de milagro. Sube el balón Rubén Suárez. De nuevo Ortega en poste con Joao Kofi. Muy bien, Ortega, canasta. Tiempo muerto de Lorenz. El primero que piden, eso demuestra que el OCB ha hecho cosas bien. Buena señal, sí señor. 10 puntos abajo, 2 minutos 14. Una buena gestión de los últimos minutos puede hacer 10 puntos fácilmente. Hay que ver si estamos con suerte, hay buenos tiros. Todavía no se ha perdido, hay algo todavía. Además, en estos casos siempre puede entrar ese miedo a ganar, ¿no? Hay miedo a perder, pero en ocasiones hay miedo a ganar también. Cuando llegan los momentos finales, cuando veías que todo lo tenías hecho, que ya te ibas a ir para casa con una gran victoria en el Zurrón, y de repente parece que empiezan a torcerse las cosas, que algo con lo que no esperabas empieza a suceder, y esperemos que eso pase, ¿por qué no? Sobre todo aquí, están jugando en casa el OCB, está jugando en Pumarín, todo puede pasar, algo, el público está un poco apagado, pero todavía hay partido, poco pero hay. Si en Bilbao suelen rendir homenaje y suelen en este tipo de situaciones hablar del efecto Mirilla, porque no vamos a hablar aquí del efecto Pumarín en estos momentos importantes de final de partido en el que se pueden dar remontadas. Hay un cambio de defensa en el OCB, presionará toda pista, el saque de fondo, no quiere que Orense tenga facilidades. Además está con pocas faltas, puede hacerlo, primera del Edu. Falta de Brian Leduc, se va a ir al banco, entrará Howie Brown. Es la quinta de Brian Leduc. Buen partido de Brian, ha dado todo lo que tiene dentro de sí el mormo. Jorge aguanta el balón. Movilla, Francis ya se ha hecho sitio, a punto de lograr un 2-1. Qué daño nos ha hecho Joao Francis Kofi todo el partido. Qué daño, y eso que tuvimos la suerte de cargarla enseguida de faltas, pero sí. No hemos sido capaces de luego meterle alguna más que lo llevara al banquillo. El zurdo Joao Kofi falla el primero. En el primer momento, cuando hizo esas dos faltas nada más empezar el partido, lo echaron al banco, y fue en el tercer tiempo, el tercer cuarto, cuando desequilibró el partido. Sí, porque esas dos faltas hicieron que durante los dos primeros cuartos jugaran muy poco, y su equipo lo sufrió, porque realmente el Oviedo estuvo en el partido esos dos primeros cuartos. Agus muy forzado, a punto de coger el rebote. Uy, balón para OCB, no me lo esperaba. Hay vida. Balón para OCB, bien peleado por Agustín Prieto. Falló el tiro, pero luchó muy bien ese rebote, y no lo decimos porque está aquí cerca, ¿eh? No, pero es coraje, tío, a mí me presta eso. Balón para Howie Brown. Rubén buscando al de siempre, al mejor en este partido y uno de los mejores esta temporada, Héctor Macías. Qué bien jugado entre pibos, canasta de los OCB. Venga. Muy bien jugado entre los dos grandes pibos del OCB. Está costándole ahora, gran defensa del OCB, 8 segundos. Han podido pitar 8 segundos, Vicens, pasos. Han podido ser pasos, no ha querido pitarlos el árbitro. Balón para Jorge. Ralentiza el juego Jorge Fernández, se va Jorge Fernández. Eso no puede pasar nunca, Jorge Fernández. Canasta muy fácil de Jorge Fernández. Rubén mueve para Agus, encuentra Héctor Macía. Ya se ha marchado, son dos de Héctor Macía, que llega a la veintena de puntos. Tremendo Héctor Macía, qué bien ahora. ¡Ay! Falta personal de Agustín Prieto. Muy justa, ¿eh? Muy justa. Y además, nosotros que estamos aquí cerca, yo no me atrevo a decirlo, pero es posible que incluso pisara el balón el jugador gallego. Pisara la línea de fondo, que diga. Tocó, salió y volvió a entrar. Él viene de fuera, no puede tocar el balón, es como si estuviese fuera. Anota Jorge Fernández, que está... Es una situación realmente difícil. Está dirigiendo bastante bien al equipo en estos momentos de tanta tensión aquí en el polideportivo de Pumarín. Sí, nada. queda un minuto, caemos de 10, pero vamos, el OCB por lo menos está dando una fantástica imagen. Howie Brown de 3, tripla de Howie Brown. No se da por vencido el OCB. Lo vamos a luchar. No se da por vencido el OCB. Desde luego quiere demostrarle a sus aficionados que morirá, pero morirá batallando. Balón para Joao Francis Coffey. ¡Ay! Mueven, triple de Movilla y esto puede ser la sentencia, ¿no? 22 segundos. Balón para Rubencito Suárez. ¡Ay! Balón para Agus Prieto, triple de Agus Prieto. ¡Uy! Buen rebote de Howie. Howie Brown. ¡Ay! Lo que ha fallado Howie Brown. Buen rebote de Ortega, son dos. ¡Oh! Bueno, increíble. No costó, pero ahí está, ahí está. Increíble. Yo creo, 6, 5, yo creo que esta jugada 4, demuestra, 3, 2, 1 y se acabó. Esa jugada. El enorme coraje de este equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta el último segundo han estado batallando por cada balón. Y la verdad que nos quedamos con una buena sensación. Chapo, este último equipo, este último cuarto ha sido realmente bueno del OCB. Sí, un equipo orense que es superior al nuestro, pero una buena sensación de coraje, de casta, de que hay cosas que limar, pero estamos ahí. Y un equipo que seguramente el año que viene no veremos ya en esta categoría, ¿no? El potencial que tiene, yo creo que tarde o temprano los playoffs lograrán encontrar su juego y van a ascender, o sea que bueno, hemos disfrutado un gran partido, hemos disfrutado para ver a un fantástico rival como es Orense Baloncesto. No hemos podido traer suerte al Oviedo Baloncesto y era muy difícil. Hemos escogido el partido más complicado, nos van los retos muy difíciles. Bueno, al final un marcador 6 abajo tampoco está mal, ¿no? Pero bueno, nos conformamos con que toda la retransmisión haya salido bien, la hayáis podido escuchar bien, os hayáis podido enterar de todo lo que ha pasado hoy aquí en la cancha, que ha sido mucho. Y nada, si eso ha salido bien, yo por lo menos estoy contento. Victorias del OCB, seguro que podremos cantar muchas más. O sea. Esperemos que sí. ¿Y cuándo tenemos un nuevo partido, Juan Carlos? ¿Sabes? Pues yo no tengo el calendario delante, pero hay un último partido aquí en casa contra las Rozas de Madrid, que es el segundo clasificado, también un fantástico equipo, o sea que lleno de jugadores ilustres, entrenado por Iñaki de Miguel, o sea, también con muchas cosas bonitas que poder transmitiros. Si al final podemos venir, yo estaré ya trabajando en Galicia, ya no sé si podré acompañaros, pero bueno, si no, seguro que habrá aquí gente de Radio Cuca para llevaros el baloncesto. Yo desde luego, si puedo estar, me encantaría volver a estar aquí en esta mesa. Y nada, por lo demás, yo creo que si se ha escuchado bien, desde luego tenéis que haber disfrutado con esta retransmisión, ¿no? Sobre todo el aficionado al baloncesto aquí en Oviedo, que hasta ahora no ha podido nunca escuchar un partido de baloncesto del OCB. Sí, ya tiene poca tirada el baloncesto de por sí, el baloncesto de Oviedo de una LED de plata, parece que es casi imposible, pues no. Para cubrir ese hueco está Radio Cucaracha, sabed que somos una radio libre y que podemos hacer estas pequeñas cosas con los avances tecnológicos de los que disponemos. No, y hay que decir que el mérito de Radio Cuba es enorme, porque bueno, no hay que obviar que hay otros medios, en este caso cubiertos por los impuestos que todos pagamos, que desgraciadamente no les interesa hacerse demasiado eco del equipo Carballón, ¿no? Es triste decirlo. Nosotros, o en este caso Radio Cuca, no tiene ningún tipo de esas subvenciones. Todo es autogestionado totalmente y bueno, podemos realizar esto, podemos llevaros la magia del baloncesto y esperar que el próximo día pues el resultado sea mejor que el de hoy, ¿no? Desde luego el juego ha sido muy bueno y salvo ese tercer cuarto donde OCB bajó un poquito la intensidad, el resto del encuentro ha sido muy bueno del OCB en cuanto a físico y bueno, y acierto también, sobre todo en el último cuarto, ¿no? Con esa gran cantidad de triples. Sí. el despiste, ¿eh? Un despiste de un momento, entrar mal en el tercer cuarto te cuesta el partido. En esta categoría es eso. No hace falta ser un genio, hacer unas entradas espectaculares, ni tener un presupuesto con unos jugadores muy grandes. Sería esa concentración lo que te daría más partido. Bueno, no sé si nos han traído las últimas estadísticas. Sí, podíamos todavía comentar esas últimas estadísticas. No, pero no, sí, sí, nos la trajeron, sí. Bueno, solo por, yo creo que bueno, por hacer un, bueno, no, ese todavía es el del tercero. Todavía es el del tercero, otro. Pues no, mira el resultado final, no lo tenemos. No lo tenemos, pero bueno, yo creo que yo por hacer una valoración un poco más individual quizás. Yo creo que los dos tenemos claro quién ha sido para nosotros el MVP de, en este caso, del OCB. Ya nos vamos a centrar en lo que es el OCB. Los rivales tienen buenos jugadores, pero nosotros queremos hablar bien de los nuestros. Y yo creo que Héctor, sin duda alguna, ha sido el MVP, sí, ¿no? Sí, por el cuadro Carballón. La constancia y tal. Tiene un final de Duke bueno, muchos tiros y tal, pero el partido, a lo largo del partido, el mejor jugador del partido ha sido. Bueno, es que estoy viendo ahora la estadística. 27 puntos Héctor Macías, o sea, sí. 27 puntos, tremendo. Lleva terrible Héctor Macías. El peso, o sea, el peso del equipo lo lleva él. Y es un jugador asturiano, ¿no? Lo que yo y Incio veníamos diciendo, no hay que irse muy lejos para encontrar jugadores que den un rendimiento tan alto, ¿no? No hay que irse muy lejos y además sabes que siempre van a dar el máximo. En cuanto a mí se refiere, bueno, podemos terminar aquí, vamos a dejaros con una canción y nada, agradeceros que hayáis estado escuchando. Hasta la próxima retransmisión, que esperemos que sea dentro de 15 días, aquí en Pumarín, a eso de las 7, porque la regularidad de los partidos del OCB salvo que sea de viernes, que fuera televisado, cosa que sabemos que de momento no sucede muy es a menudo. Imposible. Pues estará la Radio Cuca aquí tratando de llevaros el mejor deporte de la canasta. Bueno, os dejamos una canción, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. ¿Qué tal, tío? Todo bien, pero afónico, tío. Es largo, ¿eh? Hostia, lo hiciste de puta madre. Es larguísimo. Lo vamos a guardar ahora, si lo quieres llevar y tienes manera. Tengo, pero bueno, lo